Muy buenas tardes, soy Kelly Delgado y junto a mi compañera Katherine Suárez somos estudiantes del Colegio La Palestina en el énfasis de comunicación y tecnología. Hoy nos encontramos con el señor Gustavo Ortiz, quien es el director del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, para conocer acerca de la historia y proyección a nivel cultural del museo. Bueno, se sabe que el museo fue fundado en el año 1966 por el padre Rafael García Herreros. Cuéntenos un poco sobre cuáles fueron las motivaciones que lo llevaron a fundarlo. Bueno, este museo nace dentro de un contexto social muy específico que es la obra del Minuto de Dios. El barrio llevaba apenas 8 años de fundado, se fundó en el año 1958 y el padre, junto con Germán Ferrer, pues dentro de esas conversaciones de que era muy importante tener en cuenta la cultura para el desarrollo integral de la persona. Decidieron empezar a convocar artistas que donaran algunas obras para conformar un museo de arte contemporáneo aquí en el barrio. De esa forma, pues en 1966 se logran conseguir 55 donaciones de artistas muy reconocidos de ese momento, pero muy jóvenes, estaban más o menos entre los 20 a los 35 años, era el promedio de edad de los artistas. Y con eso se inició la colección del Museo de Arte Contemporáneo. Para el padre García Herreros, la cultura es un pilar del desarrollo social de la persona. No era algo, digamos, adicional, ni algo excluyente, ni exclusivo, sino que era parte integral del desarrollo de la persona humana. Bueno, una de las características impactantes del museo es su diseño arquitectónico con forma de espiral. ¿Podría contarnos acerca de este concepto y por qué el museo está enfocado en este tipo de visión? La arquitectura es un elemento fundamental para el ser humano. Los espacios definen nuestro comportamiento. Si nosotros estamos en un espacio cerrado, estrecho, pues siempre vamos a tener un comportamiento un poco aprensivo, un comportamiento, pues también puede ser agresivo, ¿no? Todos los espacios que nos constriñen, lógicamente generan una actitud frente a nosotros. Los espacios abiertos generan otra actitud. O sea, cuando uno dice, uy, me voy a salir de este cuarto que estoy aburrido y me voy para el parque, es porque quiero más espacio, porque quiero un poquitico de esparcimiento. Los espacios circulares, como el del museo, tienen varias connotaciones. Primero, es un espacio donde todos nos podemos ver. A diferencia de un espacio cuadrado, donde uno se puede esconder en las esquinas o detrás de otros, en un espacio circular no nos podemos esconder. Todos nos ven, porque no hay dónde ocultarse. Así deberían ser los salones de clase, ¿cierto? Circulares. Entonces, ¿qué mejor espacio para uno ver que un espacio circular? Donde uno, al apreciar el arte, pueda encontrar diferentes puntos de vista, diagonales, transversales, tangentes, que le permitan a uno ver una obra desde diferentes puntos de vista y no desde uno solo. Los museos tradicionales tienen salas cuadradas y eso impide que uno vea como de manera integral. Entonces, al ser un museo de arte contemporáneo, o sea, un museo de arte actual, pues lógicamente queremos ver desde diferentes puntos de vista. Además, aquí presentamos obras que no son convencionales, performance, instalaciones, que necesitan múltiples puntos de vista y no solamente cuadros, que solamente es como la vista frontal. Por eso también la arquitectura del museo nos ayuda a todo ese proceso. En general, para el año 2019, el museo tiene una visión que es o sea, es a nivel nacional e internacional, que es que sea un espacio donde haya reflexión y tolerancia, porque tiene esta visión el museo. Consideramos que el arte precisamente es un elemento que permite el encuentro de diferentes visiones y formas de pensamiento y de comportamiento. Por eso la tolerancia la aceptación del otro, la aceptación de la, de la diferencia y de la diversidad es fundamental para el crecimiento de la cultura y para y el crecimiento de la sociedad también, no lógicamente, no solamente de la cultura. Por eso nuestra visión quiere invitar a todos a ser partícipes, ser, entendernos en la diferencia, entendernos como seres complejos y diversos, y no simplemente con una sola forma de pensamiento y una forma de comportamiento. Bueno, cuando se inició este proyecto, ¿tenían planeado con antelación que el museo se ubicaría en el barrio Minuto de Dios o se consideró otro sitio de la ciudad para hacerlo? No, precisamente se pensó en el barrio Minuto de Dios porque era parte integral de la obra del Minuto de Dios. La obra del Minuto de Dios siempre fue pensada como una ciudadela, donde hubiera colegio, universidad, museo, iglesia, zona administrativa, zona bancaria, zona deportiva. Siempre se pensó como una ciudad o una ciudadela pequeña autosuficiente, de tal manera que las personas que vivieran aquí no tuvieran que desplazarse a otras partes de la ciudad, y más porque en ese momento, estamos hablando de los años 60, pues el Minuto de Dios quedaba lejos del centro de Bogotá, la Palestina también quedaba muy lejos. Hoy en día pues estamos mucho más integrados, sin embargo, lógicamente la ciudad ha crecido y la población ha crecido tanto que también uno le da pereza irse por allá al centro, que es muy lejos y todo eso. Entonces dice, oigan, vamos al Minuto, que nos queda más cerquita, aquí a un paso. El padre Rafael García Herreros expresó su deseo por crear un museo con importantes obras donadas por artistas que quisieron contribuir a darle un significado social a la cultura. ¿Aún utilizan este tipo de medios o con qué fondos se sostiene el museo? Sí, la colección nuestra toda es por donación. Somos parte en este momento de la Universidad Minuto de Dios y la universidad pues asume parte del sostenimiento del museo, y nosotros también, parte digamos de mi labor es gestionar recursos para generar, para poder realizar estos proyectos culturales, ya sea a nivel distrital o a nivel del gobierno nacional o a nivel internacional. Hemos tenido proyectos de todo tipo y apoyos digamos de esos tres entes a nivel local, nacional e internacional. Además de mostrar sus grandes obras, ¿el museo brinda otro tipo de actividades y eventos? Una cosa fundamental o un eje fundamental del museo es la parte educativa. Un museo sin educación pierde totalmente el sentido. Y por eso hemos fortalecido muy grandemente, por decirlo de una manera, la parte educativa, la coordinación educativa. Tenemos un grupo de intérpretes que constantemente está motivando y está acompañando a los visitantes, porque llamamos visitas interpretadas, no las llamamos visitas guiadas, porque no somos guías. Las personas que llegan aquí no son ciegas en el sentido de que no sepan ver, son personas que tienen sus conocimientos, tienen su experiencia, y lo que hacemos es ayudarles a interpretar de diferentes formas las obras que se exhiben acá. Eso es uno de los ejes fundamentales del museo. El otro eje fundamental es todo la parte investigativa que nos permite dar soporte a las exposiciones que presentamos acá, a las curadurías, que es como las llamamos realmente, y esto nos da como marco conceptual todo un proceso interno, y nos da también un discurso o una forma de comunicarnos con los públicos que nos visitan. Entonces el departamento, digamos, de curaduría, el de educación, administrativo, dirección, comunicaciones, trabajan conjuntamente para que la persona que visite el museo tenga una experiencia significativa. O sea que por lo menos ofrece, digamos, un evento así diferente a las grandes obras, eventos musicales, sí, algo así. También hay conciertos, hemos hecho performance, hemos hecho talleres, hemos hecho proyecciones sobre la fachada del museo, digamos que también tenemos programas externos como Arte en Casa, donde llevamos obras de la colección a diferentes casas aquí del barrio Minuto de Dios. Tenemos otro programa que se llama el Barrio Museo, donde se han hecho una serie de intervenciones con graffiti y con murales en diferentes casas del barrio. Y también tenemos el programa de integración o de inclusión para personas con discapacidad, porque tenemos braille y tenemos lengua de señas en los tres pisos del museo y tenemos audio y video en lengua de señas para las personas con discapacidad. Bueno, señor Ortiz, le agradecemos por la colaboración en esta entrevista y por la información brindada. Gracias. Nos gustaría que les diera la invitación a las personas que visitan nuestro blog a que visiten el Museo de Arte Contemporáneo. Claro que sí, los esperamos aquí en el Museo de Arte Contemporáneo. Nos pueden visitar físicamente en la carrera 74, número 82 a 81, plaza principal del barrio Minuto de Dios. Pero también pueden encontrarnos en nuestra página web macbogotá.org, en nuestro blog también macbogotá.wordpress y también en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Nos pueden buscar como Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Bueno, muchas gracias. Okay.